Alcoholemia cero, en donde los diputados María Silvia Larreta, Julio González, Valeria Luján, proponen implementar este proyecto propuesto por la Fundación Estrellas Amarillas en distintos ámbitos para todos los conductores. Un trabajo importante, ¿no?, entre nuestros legisladores, diputados y también otras instituciones, como es el caso de Estrellas Amarillas, sí, que en este trabajo conjunto para algo que lamentablemente pasa todos los días y hay muchos siniestros viales, sí, así que muy importante. Y bueno, esperemos que se pueda dar esta ley. Que se pueda dar quórum, seguramente que sí. ¿Qué implica este proyecto? ¿Cómo se acercan estos diputados también a este proyecto propuesto por la Fundación? Todo esto lo vamos a saber ahora hablando con María Silvia Larreta, diputada provincial del Bloque Frente Justicialista Pampeano, oriunda también de la localidad de Rancul, al norte de la provincia de La Pampa. ¿Cómo estás, María Silvia? ¿Todo bien? Bienvenida. Paula Leguizamón y Camila te reciben. Hola, la estaba escuchando atentamente. Bueno, gracias por comunicarse. Primero, feliz día. Gracias, Silvia. El periodista. Y bueno, como ustedes dijeron, ha sido un trabajo, Estrellas Amarillas, yo realmente las valoro enormemente, porque bueno, en su cabeza, como está la presidenta Silvia González, que es una luchadora incansable, y bueno, nosotros como legisladores siempre tratamos de aportar, ¿no es cierto?, dentro de lo que se puede. Realmente esta ley, ellas la venían pidiendo hace mucho, ustedes lo deben saber. Por supuesto que a veces no es fácil presentar determinados proyectos, pero creo que esto viene a saldar, digo yo, una gran deuda, porque que no va a ser fácil, ya lo sabemos, pero lo importante es que ya lo pudimos plasmar en el proyecto, ya está presentado, alcohol cero para los conductores de La Pampa. Se viene a modificar un artículo de la ley provincial 1713, que esa ley se había adherido a la ley nacional de tránsito, la 24.449, donde ahí sí se permitía tener, ¿no es cierto?, el 0,5 de gramos en sangre en los vehículos, digamos, y en las motos el 0,2. Ahora es cero. Tal cual. O sea, tolerancia cero. Silvia, ¿por qué crees que a la gente le cuesta tanto el tema de asimilar algo tan simple como es no tomar alcohol a la hora de ser responsable de conducir? Sí. Mira, yo creo que todos los cambios cuestan, porque es un cambio de paradigma, fíjate lo que te digo. Todos los cambios cuestan, como vos recordás cuando la ley para dejar de fumar los espacios cerrados. Vos de jovencita, pero seguramente te debes acordar. Y también, al principio. A veces son leyes resistidas, por ahí diría yo, pero necesarias. Hoy fíjate que de 4 siniestros viales, 1 es por alcohol. Y la mayoría son menores de 35 años. Yo creo que tampoco necesitamos ni tanta estadística, ni tanta, porque bueno, lo estamos viviendo, y a lo largo del país, no solo nuestra provincia. Total. Es terrible cómo avanzado, es la primera causa de muerte en los siniestros viales. Y lo importante de esto, fíjate que ya tenemos como 8 o 9 provincias adheridas, Córdoba, Salta, Chubut, Tucumán, Santa Cruz, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro, Tierra del Fuego, y no sé si me olvido alguna otra. O sea que La Pampa también creo que es importante que avance en ese sentido. Así que bueno, el proyecto ya está presentado. Obvio que sabemos que hay Estrellas Amarillas, están más que contentas, porque esos logros también son productos de su lucha. Sí. De su lucha, ya viste que viven viajando a Buenos Aires, conectándose, asesorándose y militando todo esto que es para la prevención. Totalmente. Así que nada, nosotros también muy agradecidos a ella, y nosotros siempre en lo que podemos, por supuesto que somos materia dispuesta para ayudarlas, para que también puedan trabajar, ¿no? Porque es un ida y vuelta, siempre pensando en el bien común, en el bien de la gente, y creo que esto dentro de unos años vamos a ver los resultados. Ahora viene la otra parte, que es como vos dijiste, por ahí es la parte que es, no sé si más difícil, pero es sociabilizarla, concientizar a la gente, y bueno, ir acostumbrándonos. Este proyecto que implica también de que se puedan aplicar multas fuertes, digamos, porque viste que acá el argentino aprende así. El rigor, ¿no? El rigor. Tal cual, coincido con vos. Y esa parte va a ser la parte, ¿no es cierto?, penal, por así decirlo, la parte legal, que sí, eso casualmente se va a tratar estos días ya en Buenos Aires, que también es importante que la provincia, conjuntamente con el Congreso, o sea, trabajemos en consonancia en algo tan importante como es esto. Y que costó, y Silvia, si se lo preguntaste, lo va a decir, porque casualmente estos son que nos vamos directamente cero, listo, ni uno, ni dos, ni nada, cero. Pero los vamos a ver a los resultados. Pero ahora nos tenemos que encargar de irla, como yo digo, concientizándola un poco la ley. Primero sacarla, ¿verdad?, en el recinto. Ahora la tenemos que trabajar en comisión, consensuar, y bueno, luego pasa al recinto, ahí la votaremos. Y después creo que es nuestro deber, como legisladores, y bueno, y algunos que por ahí hacemos más territorio, trabajarla con los consejos deliberantes, también en los colegios, con la sociedad en sí. Entonces que se lo tome como un mano a mano con la gente, ¿me entendés? No como una imposición, porque va a ser una ley, o sea, va a haber que cumplirla, esto es así. Totalmente. Pero bueno, es de a poco. Claro, y nos han acostumbrado. Sí, en este trabajo en conjunto, ¿no?, que vos decís, Silvia, de trabajar no solo las leyes, ¿no?, sino también esta generar conciencia y promover, ¿no? No sé, pienso, claro, ¿no?, en las escuelas, como vos decías, en los consejos deliberantes, en cada municipio, porque es algo que nos compete a todos, ¿no?, como sociedad. Y sí, las estadísticas están, los números están, pero pasan, así que es muy importante. Coincido con vos, así que nada, estar cerca de la gente, hablar mucho con los jóvenes, que por ahí es entendible, yo también fui joven, y a veces, bueno, este vuelvo a decir, pero ¿y por qué? Y, bueno, pero cada cosa tiene su explicación, y yo creo que la manera es estar cerca, es charlarla, militarla, como digo yo, a la ley, y de esa manera, me parece a mí, va a ser más fácil. Yo creo que, como vos dijiste, por ahí somos hijos del rigor en algunas cosas. Y bueno, pero acá La Pampa esto tenía que llegar. Y bueno, ha sido, no sé si, el momento, creo. Yo creo que sí. Todo llega por algo en el momento que tiene que llegar también, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Implica mucho sufrimiento en el medio por parte de los familiares, obviamente, de que vienen llevando esto. Pero algunas veces quizás es el momento para presentarlo, para que tenga el quórum que tiene que tener, y a su vez también con esto que vos me contás de la adhesión de distintas provincias, habla de una necesidad a nivel nacional de empezar a cambiar esta ley a la hora de, porque la verdad que la cantidad de gente que muere en rutas es increíble. Sí. Y realmente esto va a venir a dar, realmente va a ser un antes y un después de esto. Yo creo que sí, yo hoy les decía a otros compañeros y diputados, les decía que tal vez dentro de unos años lo vamos a ver, yo creo que los resultados los vamos a ver, pero bueno, a veces es, viste, uno es todo el, ahora es como acostumbrarse a algo nuevo, porque ahora cuando uno sale, me estoy hablando cuando ya esté, ¿no es cierto?, la ley. Hoy es un proyecto de ley, pero yo confío que va a salir, que va a ser dentro de poquito, si Dios quiere, va a ser ley. Y nada, yo creo que bueno, si vos vas con otra persona, y bueno, el que toma no maneja. A ver, creo que es o te buscarás una herramienta, que alguien te vaya a buscar, o que estoy hablando de salir por ahí, te vas, porque bueno, te vas a evitar. Te vas a evitar realmente un siniestro o un daño para la persona o para el otro. Y bueno, creo que la sociedad la construimos entre todos. Y cuando comencemos a tener cada uno conciencia de lo que podamos hacer para apoyar y en bien del otro, tenemos que hacerlo, aunque a veces son medidas que por ahí no son tan simpáticas para algunos, pero acá no se trata de eso, sino de lograr el bien común. Que es lo que la sociedad creo que nos está pidiendo, ¿no? De alguna manera. Silvia, bueno, me decías que ahora ya lo presentaron, ahora lo que resta es tratarlo en comisión o directamente se trata ya ahora en sesión. No, o sea, ahora ingresa, ¿no es cierto? En la próxima sesión ya se le da ingreso y ya pasa a comisión. Perfecto. Y ahí ya se lo vota en comisión y bueno, y ya de ahí después lo votamos en la sesión, digamos. Totalmente. Pero son pasos que creo que hay en esto hay mucha responsabilidad y creo que por parte, yo te diría, de todos los diputados, así que el consenso va a ser muy importante para sacarlo cuanto antes posible. Esa es un poco la idea, ¿no? Para comenzar a trabajar con la ley, como yo te decía. Totalmente. Silvia, muchísimas gracias por esta comunicación. Realmente estamos muy contentos porque, bueno, a diario también entrevistamos a Silvia, a Silvia González de Estrellas Amarillas, sí. Y sabemos realmente la lucha que tienen y el andar, y realmente que se hayan puesto ustedes al hombro este proyecto también para presentarlo, para empezar a hablar realmente de qué se puede hacer o si se tiene que implementar mano dura que se implemente, ¿no? Para poder cambiar esos vicios que tenemos los argentinos. Sí, hábitos, comportamientos que cuesta, realmente. Pero sí, que bueno, son necesarios. Exacto. Mira, a veces es ordenarse, nada más. No es que vas a tener que cambiar toda una vida o no vas a poder, qué sé yo, salir y disfrutar en una fiesta o salir y disfrutar en una cena. Va a ser cuestión de organizarse. Claro, y tomar conciencia y pensar, ¿no? Sí. Exactamente. Y bueno, y yo creo que dentro de unos años, ojalá yo lo llegue a ver, dentro de unos años vamos a decir, pucha, esto estuvo bien también que lo hicieran. Pero sí. Viste, a veces hay que concientizar, esa es la palabra. ¿Sabes cuál es el mejor ejemplo, Silvia, que se me viene ahora? Es el tema de los cascos. ¿Cuántos años estuvieron que hay que ponerse casco en la moto, que hay que ponerse casco en la moto? Y sí, ahora todo por ahí el mundo parece una obviedad, pero que había que hacerlo. Tal cual. Y era obligación. Bueno, y fue resistido también, sí. No se debe acordar. Sí, yo me recuerdo que hasta se hizo, creo que es una ley, que no te cargan combustible si no iban con el casco. Tal cual, sí. ¿Te acuerdas? Y yo me acuerdo de gente que decía, ni loco, yo voy a cargar y si no, y nada, iba con el casco. Y si no tenían el casco, y no te cargaban más, y así es, y bueno. Ahí está. ¿Qué va a hacer? Cuesta. Todos los cambios a veces son resistidos. Pero bueno, son para bien. Así. Pero cuando es para bien, nada. Creo que al contrario, tenemos que ponernos codo a codo para ver cómo entre todos tratamos de cambiar, especialmente todo esto que nos está sucediendo. No puede ser que tengamos tantos siniestros viales y se sigan perdiendo vidas en la ruta, por diferentes motivos, ¿no? Pero bueno, este es uno muy importante. Silvia, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande, extendido a Julio González y a Valeria Luján también. Bueno, y yo les agradezco a ustedes que se hayan comunicado y bueno, que siempre estén esto, difundiendo, ¿no? Así que bueno, que hoy en su día lo pasen lindo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Silvia. No, gracias a ustedes. Un abrazo.